Nosotros somos de la comuna de Solsol y andamos en el Día del Agua, Día Internacional del Agua acá, porque queremos evitar que se haga un embalse en el río Solsol y se evite que se seque todo por allá. Hay un salto, el Quelén, que también va a ser intervenido y también es muy viable de que se seque. Así que andamos a favor del agua nosotros acá, de la comunidad Domingo Raín y la comunidad Juan Nahuelpi, de la comuna de Solsol. Y andamos también reclamando contra el director de la CONADI, contra la municipalidad de Solsol, que por favorecer a sus familiares, ellos están llevando a cabo un proyecto de secado de un salto.